Cuando parezca que has perdido el corazón, cuando no rías, cuando ya no lo intentes, porque has sido engañado o por alguna otra razón. Tómate de mi mano, quiero que recorramos algún bello camino y oler una flor, ver sonrisa en los niños, que ternura y cariño. Ver volar a un pájaro, ver cuando sale el sol. Mira, mira, mira, todo está lleno de amor. Huele el viento, el aroma de esta flor. Y se escucha lindo el trinar de ese gorrión. Dice cuando un amigo te regala su corazón. Mira, mira, mira, todo está lleno de amor. Y se escucha lindo el trinar de ese gorrión. Dice cuando un amigo te regala su corazón. San Pablo, sí, San Pablo. Quiero que recorramos algún bello camino y oler una flor, ver sonrisa y luz, ternura y cariño, ver volar a un pájaro, ver cuando sale el sol. Mira, mira, mira, todo está lleno de amor. El aroma de esta flor. Y se escucha lindo el trinar de ese gorrión. Siente cuando un amigo te regala su corazón. A ver, todo, mira, mira, mira, todo, amor. Huele muy profundo el aroma de esa flor. Ahí va. Y se escucha lindo el trinar de ese gorrión.